estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Grande y poderosamente. Este día, la bendición de Dios va a estar con usted. Sí, ¿por qué? Porque escucha la palabra del Señor, pues. Porque los que escuchan la palabra de Dios y aún los que la guardan, atesoran bendición para sí. Y en esta mañana, luego más estaré leyendo una parte de un salmo para su meditación. El Salmo 89, voy a leer del versículo 11 al 18, que dice así: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su poder, de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. El Salmo 89 que he leído, el versículo 11 al 18. Qué lindos y buenos lugares de la palabra del Señor para meditar. Aunque toda la palabra de Dios, aún el libro de los Números, también hay lugares donde podemos sacar conclusiones y podemos sacar también una buena lección para nuestra vida. El versículo 15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Esta es una tremenda verdad. Los pueblos que tienen ídolos, que son idólatras y que no adoran a este Dios que nosotros adoramos, usted los puede ver, todavía están sumidos en la desesperación, en la miseria, en la pobreza y en el yugo de servidumbre. Oh, qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Pero el pueblo que sabe aclamarte andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Eso es la bendición para los pueblos que adoran al verdadero Dios. La gente sale de la pobreza, sale de la miseria, sale de los problemas sociales. Sí, pues, claro. Muchos, todos. Aunque este ser humano siempre anda buscando problemas y hace problemas. No obstante, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Salmo 89. El versículo 15 que lo ha explayado. En esta mañana quiero enviar un saludo especial Ah, para allá, fuera de nuestro país, de aquí de Chile. Voy a enviar un saludo cordial porque se unió otro país a nuestra audiencia del programa Manantial de Fe de aquí de Chile. Y envío un saludo entonces especial a este país que Chile también lo estima mucho, a México. México, México, México. A México, en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, a nuestra hermana Silvia Luna y su esposo José Luis Ayala. Ah, ellos también trabajan en la obra del Señor. Ellos también están trabajando por ganar almas para el Señor Jesucristo. Está siendo difícil en México. Ah, y nosotros estamos orando por ese país, porque, ¿no es cierto?, los problemas que hay en todos los países, bueno, también están en México, y oramos por México. Entonces, a nuestra hermana Silvia Luna, José Luis Ayala, que es su esposo, de la Iglesia Centro de Milagros, un grande saludo de aquí de Chile y del programa Manantial de Fe y del reverendo Moisés Alvear. Pero también voy a enviar otro saludo para Rumania. Rumania, allí en la Europa, sí, en la ciudad de Brasov, a Humberto Aguilar, nuestro amigo que nos escucha, que Dios le bendiga y que Dios ayude en su quehacer y en su vida particular, en su hogar, que sea un oasis de paz. Oh, sí, que Dios le bendiga, hermano Humberto Aguilar, su esposa, allí en Rumania, en Brasov. Y quiero reiterar otro saludo también, para Europa, para España, la ciudad de Burgos, para nuestra hermana Fanny Alvarado. Un grande abrazo y un grande saludo. Que Dios les prospere, les bendiga y les dé lo que desea su corazón. Amén. Hoy traje un himno precioso, un himno en el cual vamos a escuchar un cántico lindo, maravilloso, para que usted tenga ese sentido de la música cristiana. Esta música aquí es tipo andina, como se cantan los andinos aquí en Chile. Ahí está. Canta siempre feliz, porque mi Dios contigo estará. Demostremos al mundo que es Jesús, que le existe la paz. Demostremos al mundo que en Jesús quiere elegirte la paz. Canta, hermano, canta si es preferido, porque mi Dios contigo estará. Demostremos al mundo que Jesús quiere elegirte la paz. Ah, qué lindo tema, ¿verdad? Jesús es real. Es lo que cantaba este grupo de cántico y música andina, de aquí de los Andes. Por eso que es andina. La cordillera de los Andes, ¿ah? Qué lindo. Con zampoña, con bombo. No sé los otros instrumentos. ¿Cómo se llama? Flauta también. ¿No es cierto? La quena. Oh, sí. Qué lindo. Así se debe cantar para el Señor, nuestro Salvador. Hoy, entonces, en unos momentos más, voy a leer el lugar donde traigo el mensaje de Dios para usted y que me toca a mí también. Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí en este pasaje escritural escrito por Lucas, el médico amado, encontramos un tremendo secreto que el Señor nos da, y el tremendo amor de Dios para con cada uno de nosotros. Porque sin duda que antiguamente, en los tiempos antiguos, era muy difícil para las personas ir o aprender a leer, o las matemáticas, o cualquiera otra disciplina del saber. Entonces era muy importante de saber leer, para escudriñar los libros, los escritos, y también era muy difícil de obtener los escritos. No era fácil. Los papiros que hacían los copistas. Oh, cuántas veces tal vez las personas tuvieron un pedacito solamente de lo que eran los escritos sagrados, y no lo pudieron. Solamente se doblegaban a lo que les decían en el lenguaje, en la forma hablada, ¿no es cierto?, de una familia para otra, de generación en generación. Así se iban sabiendo las cosas. Pero los reyes tenían esto, los grandes, los poderosos, los que tenían posesiones y dinero para poder comprar una copia o leerla o aproximarse a ellas, o aprender a leer también y a escribir, ¿no es cierto?, y las otras disciplinas del saber. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquí, ¿no es cierto?: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Aquellos sabios, aquellos hombres que escudriñaban los escritos, que tenían el privilegio de tenerlo en sus manos y ante sus ojos, de poder escudriñar y ver que realmente estaba escrito y que no tenía todo el vulgo ese privilegio, pero los reyes sí, los grandes, los sabios, los entendidos, ¿ah? Aquellos que eran del tiempo, vamos a decir, del tiempo del Señor Jesucristo, que eran los intérpretes de la ley, que eran, ¿no es cierto?, los fariseos, los saduceos, los ancianos del pueblo, los príncipes. Pero el vulgo no tenía este privilegio. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al templo a dar aquel holocausto por el pueblo, una vez al año, y eran tantos que se habían multiplicado que muchas veces morían y no tenían el privilegio de entrar a ofrecer a Dios. Y estos eran los grandes, estos eran los señores que podían dirigir al pueblo. Pero ahora el Señor Jesucristo le dice así: porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Por qué las escondió? Lo leían, le gustaba, sabían que eran las palabras, esas palabras de Dios mismo escritas, las palabras sagradas, con letras sagradas, que muchos y casi todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel de aquella época, no osaban de pronunciar ese sacrosanto nombre, el nombre de Dios. Y el nombre de Dios fue escondido porque en labios humanos no se podía pronunciar. ¡Qué lindo es eso! ¡Qué maravilloso es eso! Pero los pobres de la tierra, aquellos que no podían ellos pagar, y no les era permitido también de ver con sus ojos aquellos escritos sagrados, a no ser de lejos, pues ellos estaban en los atrios, no estaban dentro del templo. ¡Oh, qué cosa! Y hasta el día de hoy hay mucha gente que se cree que es pequeño, no pequeño de estatura, pero sí en el saber humano, en las letras, en el entendimiento, en la interpretación. ¡Qué cosa linda! Como dijo Jesús, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Hay cuánta gente que es muy entendido en las letras humanas, como los abogados, como los jueces y otras personas que pueden ser profesores, filósofos, etcétera. Pero ¿sabe qué? No entienden lo que está escrito aquí, con letras sagradas, con el pensamiento sagrado. Lo leen como leer el cuento de Don Quijote de la Mancha, que muchas veces lo menciono, porque ¿quién no conoce Quijote de la Mancha? Si voy a leer, por ejemplo, si voy a nombrar La Casa de los Espíritus, ¿Quién conoce el libro La Casa de los Espíritus? Hay muy poco. Los seguidores de Isabel Allende, que escribió este libro, una contemporánea nuestra, todavía vive y todavía tiene salud, y escribió el libro La Casa de los Espíritus. Léalo y va a encontrar allí dentro algo muy interesante también. Sí. Pero no podían entender los escritos sagrados, los escritos sacrosantos, que son escritos para el corazón, son escritos para el alma, no para el intelecto humano normal. No, porque nosotros debemos de entenderlo espiritualmente. Por eso es que mucha gente no comprende. Y como nombré a aquellos grandes hombres de letras de nuestra época, de nuestra era, hay gente que se lee un libro cada semana. Sí. Pero si lee la Biblia, le resulta pesado. No lo entiende, se le cierran los ojos, le da sueño, lo deja luego. Pero si viene alguien que es pequeño en el conocimiento, que no es tan entendido en el conocimiento humano, pero viene con el corazón compungido, voy a leer la Sagrada Escritura, la Biblia Sagrada, voy a leerla a ver qué es lo que Dios me dice para mí. De seguro encuentra la llave y el secreto, como dije, el secreto de Dios hablándole a su vida. Sí, no importa el tamaño de tu educación, no importa que tengas educación o no lo tengas, porque yo conozco personas que aún no saben leer, pero se saben salmos, se saben partes de la Biblia, capítulos enteros de memoria, con punto y coma, con acento sin acento, con mayúscula o sin mayúscula, donde comienza o donde termina el versículo. ¿Por qué? Porque Dios ha alumbrado sus corazones. Oh, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, aquellos que son como un niño, que quieren aprender, que tienen su corazón abierto. Para esto es la palabra del Señor. Aquellos que la refutan o no la quieren o no desean, no quiero escuchar nada de estos evangélicos, nada, porque hablan tanto. Es que tenemos tanto que hablar. Es que tenemos tanto que decir de lo que Dios hace cada día en nuestra vida, que nuestra lengua es poco para hablar de la grandeza y de la misericordia y el amor de Dios. Sí. Oh, qué cosa maravillosa. Estimados amigos oyentes, no te sientas pequeño. Hermano, hermana, ¿no entiendes mucho? No importa, el Señor está ahí contigo. Él la escondió, esta cosa de los sabios, de los entendidos, que no entienden nada porque son sabios en las cosas humanas. Pero tú eres sabio en lo espiritual, en este amor de Dios inefable, que es factible cuando nosotros lo sentimos en el corazón. Sí, no es intangible. Para nosotros el amor de Dios es tangible, es palpable, se toca cuando Dios nos toca el corazón. Qué lindo es poder recibir esta bendición del Señor. Y tú, estimados amigos oyentes, que aún no has sentido esto, para ti es gratis. No importa que no tengas estudio o que tenga muchos estudios. Si tiene muchos estudios, mejor todavía, porque el Señor te puede hacer una herramienta, un vaso de bendición muy grande. Porque con tu conocimiento puede ayudar a los demás. Y si tú no entiendes nada, aquellos que no entienden nada van a ver en ti un compañero de milicia, un compañero del grande ejército de Dios en el mundo entero. Sí, en el mundo entero. Mire, acabo de saludar a los hermanos de Rumania, o de España, o de México. Y yo conozco Estados Unidos un poco, conozco Brasil un poco, conozco un poco de Argentina, conozco un poco de Paraguay, un poco de Chile también. En todos esos lugares tengo hermanos y me ven como compañeros del grande ejército mundial de Dios, ejército de fe. Y tú también puedes ser uno de aquellos soldados del Señor Jesucristo. Tú también, hermana, puedes ser un soldado o una soldado de Dios, valiente, poderosa, habladora de las cosas del Señor. Sí. En esta mañana el Señor te dice así: Él escondió esta cosa de los sabios entendidos y les ha revelado a ti, que sabes tanto, que tienes tanta cosa en tu mente de aprendizaje humano, como el apóstol Pablo. Y cuando un día el apóstol Pablo sintió y vio a Dios que se le apareció, fue transformado en un poderoso, poderoso evangelista, un poderoso siervo del Señor, un poderoso apóstol, el apóstol número 13. Sí, qué cosa más linda, porque Dios lo escogió. Y puede escoger a uno de la cárcel también, como a uno de aquellos que el apóstol Pablo le escribió, ¿no es cierto? Le dijo, ahí te envío a este que lo he engendrado en mis prisiones. Qué cosa más linda. Estimados amigos oyentes, le aconsejo, abra su corazón. Dios te ama. Sí, Dios te ama. Seas sabio o tengas poca instrucción, Dios te ama de la misma manera. Tu alma tiene el mismo precio que la mía, o que del más grande sabio, delante y en la mano del Señor. Sí, entrega tu vida al Señor hoy día. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Porque usted me da este privilegio de poder hablar de su santísima palabra y dar este consejo maravilloso a las almas, Señor, porque un alma vale más que todos los tesoros que tiene Chile, que tiene mucho cobre, tiene mucho oro, o que Brasil, que tiene tantas piedras preciosas. Vale más que todos estos tesoros del mundo un alma. Gracias, Señor, le doy gracias porque usted me ha ungido, me ha separado para este su santo evangelio, y le pido, Señor, que no deje, Señor amado, aleluya, a esas personas que están sintiendo, Señor, en su corazón de entregar su vida para usted, porque ya su tiempo, el tiempo del llamado, es la última trompeta. Dios de gloria, Señor, y ayude a mis hermanos, sus hijos, sus hijas, Señor, dándole fortaleza, Padre Celestial, para seguir adelante, aunque parezca que todo está en contra. Y claro que está en contra todo este mundo. Sí, Señor. Pero nosotros luchamos con sus armas espirituales, Señor. Ayúdenos, Señor. Y sane a los dolientes y enfermos que esperan que en esta mañana su mano poderosa, invisible, les toque y les dé la sanidad. Así sea, mi Dios amado. Y les levante espiritual y moralmente. En el nombre santo, sacrosanto del Señor Jesús, se lo pido, amado y buen Dios. Amén y amén. Entonces, amigos oyentes, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Mañana habrá un otro programa, Manantial de Fe. Tenemos los cultos de reunión de martes a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, y el domingo a las 6 de la tarde. Hoy día, este día sábado, vamos a trabajar en el templo. Hermanos, le convido, vaya a trabajar para el Señor. Que Dios le bendiga. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole las más grandes y altas bendiciones del Señor Jesús. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,